hoy, ¿no? Y la protección de la tierra, y digo la tierra y digo el ambiente en general y nuestros territorios. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticias con Mate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Buen día, un gusto estar aquí. Muy buen día para vos también. Y bueno, esto queríamos charlar con vos respecto a lo que significa para la Asamblea el Día de la Tierra, si es que tiene algún significado especial o es un día más que se puede aprovechar, pero el recordatorio está siempre y constante. No, por cierto, como ustedes estaban comentando justamente de dónde venía, ¿no? Sí. El tema del Día de la Tierra. Paradójicamente, Estados Unidos, por una revuelta que se hizo en ese tiempo, en los 70, y los 50 años, Naciones Unidas, todo esto suena como anacrónico en los procesos de las asambleas socioambientales que estamos trabajando todos los contenidos. El lenguaje, el peso del lenguaje, el peso de la efeméride, el peso de las declaraciones de alto impacto popular y que después se desvirtúan, ¿no? Uh-huh. Nunca se contaminó tanto como en estos 50 años. Y también empezar a prestar atención, ¿para qué, a propósito de qué se hacen esas mega declaraciones? Día de la Tierra, Día uh-huh. del Medio Ambiente, no solo días, sino, se hicieron los foros más importantes del cuidado del ambiente y del planeta en estos años. Uh-huh. Entonces, evidentemente, esto se ha tomado como un recurso más para tranquilizar y apaciguar las aguas y hacernos creer a todos y todas, a los pueblos que que se está cuidando, ¿no? Que hay alguien que está mirando, que se quédense tranquilos con todo, que acá, como están estos días tan hermosos, vamos a cuidar la tierra entre todos. Y después las tintas caen sobre el poblador común, la gente común, ¿no? Cuidar el agua, cuidar tal cosa, fíjate, ¿no? Con los basurales, que todo es importante. Pero la realidad es que es toda una gran pantalla. Y es tan pantalla como esto que está sucediendo ahora en toda Latinoamérica, pero que a nosotros nos toca muy de cerca, es que quieran hacer un parque nacional, ¿no? Todas las reservas, todos los nombramientos. Y pues, claro, nosotros hicimos una charla que le dio una científica importante de San Juan, la Karina Joffre, y la gente le decía, pero entonces, ¿qué? Nada sirve, nada vale, ¿qué hacemos entonces? Lo primero, empecemos a mirar qué de eso que hay realmente nos sirve. Y fundamentalmente, ¿quién lo hace? Y si quién lo hace, también dice mucho de por qué lo hace. Uh-huh. Y me parece que es esto, tomar conciencia cabal de que no podemos delegar todo. Tenemos que tomar en serio que somos partícipes permanentes de lo que nos está ocurriendo y que sin esa participación activa no es delegar. Ellos lo van a arreglar, ¿no? Ellos son el gobierno, el concejal, el intendente, el presidente, el gobernador, lo que sea, el Estado, el Estado mentiroso que dice que somos Estado. Nosotros no somos Estado, hace muchísimo tiempo, eso es mentira, ¿no? Todo esto, todo este tránsito de empezar a mirar más allá y decir, entonces, ¿qué nos queda? Y nos queda meter los pies en el barro y trabajar esas cosas de verdad, con la conciencia de verdad, en las calles, en las plazas, en nuestras casas, en organizarnos como pueblos. A veces es muy difícil, tiene que pasar algo muy brutal, algo que la gente se sienta amenazada, sino es muy difícil, porque todavía no hay una conciencia de lo colectivo. Pero creo que estos momentos tan rígidos, tan terribles como los que estamos viendo, sirven para eso. Sirven para que la gente se anime a esto de juntarse, a esto de estamos todos mal y solos no nos salvamos, y lo sabemos. Hace mucho que lo sabemos. Perdón, estoy hablando demasiado. Es que en realidad queríamos un poco, la verdad, reflexionar justamente con todo esto que nos estás ayudando a pensar. Al respecto, justamente esto que hablabas, Ceci, de meter los pies en el barro, de la organización, de lo importante que es la organización y de que hace tanto tiempo que nos venimos dando cuenta que ahí hay una salida o algo importante para hacer. Desde la Asamblea han presentado una nota al secretario de Minería porque se ha descubierto que han comenzado a prohibir el ingreso en la zona de Pozo de Piedra, o también conocida como Cascada de los Bagres, que es la zona de el dique Los Sauces. Esta situación, contanos cómo aparece, cómo ustedes conocen de esto. Y aparece en las redes. Ajá. Aparece en las redes y en mensajes de WhatsApp por parte de una persona que está trabajando políticamente, partidariamente en algún lugar, haciendo como una denuncia. Nosotros entramos a mirar y vamos a la fuente. Nosotros sabemos que cuando todas las deberían, a veces desaparecen los boletines oficiales, pero debería estar en los boletines oficiales si hay una concesión. Claro. Y estamos muy pendientes de los boletines porque todo lo sabemos a través de eso, ya que Minería muy pocas veces da información en tiempo y forma. Entonces, bueno, fuimos y ahí aparece efectivamente un boletín, pero con una cosa adversa, digamos, a lo que decía esta noticia de esta persona que había alargado en la red. Teóricamente estaban, era todo lo contrario. No, es un lugar en esa zona que no se puede tocar. Y la propia Secretaría de Minería sale a decir que no se puede tocar porque no es concesible por diversas razones. Pueden buscarlo en el boletín ahí, del 29 de... ¿De marzo? ¿Puede ser? Sí. Sí, de marzo. Bueno, de todas formas, a nosotros nos pareció, y esto lo charlamos en la Asamblea, nos pareció que era intimidatorio poner una zona, cerrar una zona, perimetrar y decir, con carteles de Minería, nada menos, en Los Ríos, claro, con lo que claro, eso representa, claro, decir, está prohibido pasar. Primero porque sabemos que en esa zona también hay otras actividades, hay turísticas, arqueológicas, como lo pusimos aquí en la nota, todas las actividades que se dan espontáneamente desde la población y las que se pueden llegar a dar. Y digo, si estás protegiendo, entre comillas, ¿para qué lo primero protege? Tenés que decir digamos, hacia quién es la qué? Medida. Claro. Entonces, esto no es así. Bueno, no importa. Marisa llevó la nota, inmediatamente el secretario quiso que ella vuelva a charlar con él. Nosotros no hacemos eso, consensuamos las cosas, no nos sentamos a hablar, y menos ¿para qué? Claro. Él es un funcionario público. Si quiere contestar, tiene que contestar públicamente, porque nosotros la nota la llevamos, pero la hicimos pública. ¿Sí? Entonces, lo que corresponde es que él diga lo que sea públicamente. Bueno, entonces, esto es todo lo que pasó. Pero hay voces, dos cosas. Una, que el camino que estaría reemplazando al tramo del Pampa de la Viuda, de la salida a Chile, salida al mar de Chile, estamos hablando que toda esta obra de la quebrada, la circunvalación, Pampa de la Viuda, la cordillera, como es la Cuesta de Miranda, y saliendo a la cordillera, es todo el mismo camino que llevaría, entraría y sacaría los materiales de las mineras hacia Chile, hacia el mar, hacia el Pacífico. Es corredor bioceánico. Nosotros lo venimos denunciando del 2011 o 12 a eso. Por supuesto, como con estas cosas, no entró. Y el camino ya está, digamos, que se está terminando prácticamente. Sí. De todas formas, claro, es que mucha gente tiene resistencia por esto de que, bueno, ve un camino maravilloso y es el progreso, ¿no? Lo que no se advierte es que ese camino lo cuidarán mientras les sirva a ellos para el saqueo. Nosotros le llamamos la ruta del saqueo, ¿no? Pero después se va a abandonar. porque no hay ningún Estado que pueda soportar el mantenimiento de tamaña obra casi faraónica, ¿sí? Uh-huh. Digo, provincial, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero esas cosas que pasan, y esto no quiere decir que no lo va, o sea, la gente lo va a poder usar, no es que está prohibido para la gente, pero, bueno, ese es. Bien, sí, sí. La cuestión con esto es que vimos que el camino que reemplazaría el tramo de Pampa de la Viuda lo están abriendo por la vieja ruta que salía Chilecito. Ah. Por lo menos eso nos dijeron ahí, yo vi el movimiento, y nos dijeron que, y creemos que es porque Pampa de la Viuda no pueden pasar camiones, vos viste las bajadas que son y subidas en camino re fuerte. Entonces no estaría siendo posible que los camiones pasen por ahí. Entonces el movimiento que hay en el dique es diverso. Por un lado está, parece ser que lo que dice Sacco, que es el secretario, que ahí dejarían solamente para que saquen piedra para la gente de los talleres de la piedra, que también lo promueve minería. Por otro lado estaría lo del camino a Chilecito, obra vial, pero minera obviamente, y por otro lado hay una cuestión bastante dudosa que pareciera que sí hay interesados en minería, aparentemente de hasta lo que se sabe hoy de minería de construcción, digamos, ¿no? A baja escala sería. Pero en una zona que ya se sabe, sabemos por el boletín oficial, que tiene una protección que no se puede sacar. Claro, claro. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Bien, bien. Pero, por supuesto, creo que no hay que perder la atención. Es un lugar muy, muy cercano, es muy encima nuestro, con tanto como la de la 38, es más o menos la misma distancia. Aquello sí es uranio y ahí está muy a raya. Todos nosotros desde la Asamblea seguimos yendo. Muy seguido y teniendo contacto con los vecinos y las vecinas, y está todo parado por ellos, básicamente. Hemos ido aquí a hacer una acción de cerrar un camino que abrieron ahí en la montaña, pero bueno, también para, a ver, sacaban arena, pero si lo dejan abierto ya es un riesgo, ¿entiendes? Claro, claro, claro. Entonces claro. Fuimos a cerrarlo. Bien. Bueno, sí, bueno, sí. Y así estamos, esto sí, fue el domingo anterior. O sea, todo el tiempo estamos está en esa permanente. Claro. Sí, sí, sí, absolutamente. Bueno, Ceci, muchas gracias por esta información. La verdad que el detalle puntual, como lo has descrito, no lo teníamos. Creíamos que, bueno, era importante poder hablar un poco de esto, aprovechando esto del Día de la Tierra y tener un poco, bueno, la palabra desde la organización en defensa justamente de nuestra... Pues, si me permitís, sí. Para completarte esto del Día de la Tierra, creo que tenemos que diferenciar. Uno dice el Día de la Tierra, en realidad nosotros hablamos, las asambleas, hablamos de territorio. De territorio. Y no de tierra, porque la tierra, en este concepto y en este paradigma, la tierra es enajenable, es, digamos, la tierra se puede comprar, vender, comercializar, y hacer lo que quiera. El territorio no. El territorio es todo, es lo que abarca todo. Y quiero contarte que hubo, este fin de semana pasado, estuvo la UAC, que es la Unión de Asambleas de Comunidades, que antes era Asambleas Ciudadanas, y eso también ha sido un profundo cambio nuestro de paradigma. Ya las asambleas no nos llamamos y nos autollamamos ciudadanas. Y eso también ha sido un cambio muy fuerte en la mirada de decir ciudadano, es una palabra que viene del sistema, que tiene una historia con una carga muy particular. Entonces también hemos modificado, porque creemos que los lenguajes también no son inocentes, ¿no? Y por eso hoy el lenguaje inclusivo se impone, y se impone con razón. Y la verdad es que lo que decíamos es, el territorio es mucho más que la tierra. El territorio es el lugar que te contiene y que contiene todo, ¿no? Es continente y contenido. Es el que te da la cultura, es el que te da la identidad, es el que te da un montón de cosas, pero además, los territorios no tienen limitaciones más que naturales. realmente. Uh-huh. Y todo lo demás deviene de los intereses de la política, los intereses económicos, ¿no? Uh-huh. Y digo esto con total conciencia de que las asambleas hacemos política. ¿Mm? Uh-huh. Absolutamente. digo, no demonizando la política, sino diciendo hacia dónde vamos con lo que hacemos. ¿Mm? Entonces, bueno, trabajando esta cuestión, que no es solo conceptual, sino que es ir apropiándonos de una manera de situarnos en nuestros territorios, mundo, y por eso también, bueno, fue la primera vez que la UAC sale hacia el territorio Uruguay y se hace una primera UAC plurinacional y transestatal muy importante. Hace muchos años que recibe de la UAC visitas de personas y de organizaciones de toda Latinoamérica, pero es la primera vez que sale. Uh-huh. Uh-huh. Y fue muy bueno saber que no salimos, que entramos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Digo, que no salimos a ningún lado, que entramos, que fuimos que vamos abarcando los territorios que son de todes y que nos sirven a todes, y que está, y estuvo muy, muy, muy, muy atravesada también la UAC por la cuestión del feminismo, porque volver y recuperar la fuerza de lo femenino que se ha perdido por el patriarcado implica una cosa maravillosa, evolutiva. Esto va a pasar, quieran o no, porque la humanidad tiene que evolucionar y tiene que volver a posicionarse desde lo femenino, ¿sí?, para poder hacerlo. Entonces digo, vienen pasando cosas muy fuertes y está muy bueno que suceda. Lo malo es muy malo, pero lo bueno es muy bueno. Entonces, me parece que también que esto es una salida importante. Totalmente. Así que el Día de la Tierra es el Día de los Territorios. De los territorios. De ese contacto. Yo diría el Día del Contacto, ¿no? Volver y retomar el contacto con la tierra, con nuestras manos, con nuestros pies. Volver a producir nuestros alimentos. Así sean las macetas. No es menor. Volver a hacer eso, porque es importante, ¿no? Seguro. Ceci, muchísimas gracias por este contacto. Nos ha quedado varias cosas que fueron saliendo que nos gustaría por ahí en otra ocasión volver a comunicarnos para profundizar, como es, por ejemplo, la cuestión de la UAC. Así que te vamos a dejar comprometida para próximas salidas también. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Y bueno, sigan. Ya vemos que siguen, han seguido, sí. Han permanecido sabiendo todo lo que significa eso, ¿no? Sí. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao.